todas, isto é Cando Dorme o Gato. Paco no novo ao micro e selección musical. Escribir lo que ven los ojos. Zumbido de drones, los pájaros dejaron de cantar. Un estruendo en el cielo, se oye un silencio profundo. El infierno, la tierra, no quedan piedras a las que interrogar. Sueños que van más allá de la gente. O noso recordo a causa palestina ven de unha novidade. B Flecha lanzou Vectores de Resistencia, que podedes encontrar en Bandcamp. Todos os beneficios serán doados ao programa Revive Gaza's Farmland, que ten como objetivo rehabilitar o sector agrícola de Gaza e restaurar os sistemas alimentarios locais. Yeah. xa tiña ganas de poñervos de novo aos clas, escollín esta que non pode estar máis o día. Aínda que esta semana tivemos un raio de esperanza con importantes eleccións gañadas ao monstro laranxa, mostrando que hai xente nova que está farta. E a victoria de Mandani en Nova York me fixo recordar este disco, John Lennon e Yoko Ono, Sometimes in New York City, do que imos escoitar Sisters o Sisters. Male chauvinist pig engineer. Right on, sister. Lost our green land. We lost our green air. We lost our true wisdom. And we live in máis sobe de pensamento que moitos novos. Miguel Ríos publica novo álbum e propónnos esta No es la Tierra, estúpido, eres tú. El planeta gira sin saber que gira orbitando, va por el sistema solar y no ve, ni siente, ni habla, ni se compadece, y nunca supo nada de ti, ni de mí. Mi cabeza gira y yo sé por qué gira, se rebota hasta la indignación, porque veo y siento, nos roban el y además se ríen de ti y de mí. El culpable del calentamiento global no es la tierra, estúpido, eres tú. El capitalismo escupe polución y la pasta le llueve gracias al CO2. Negacionistas cobran de corporaciones, viven de escribir y ocultan la verdad, publicando bulos, blanqueando el lado oscuro. Nos toman por idiotas a ti y a mí. El culpable del calentamiento global no es la tierra, estúpido, eres tú. El capital escupe polución y la pasta le llueve gracias al CO2. Quedaron atrás, desaparecen las especies, las danas recrudecen, el dióxido nos puede matar. Te da igual. El culpable del calentamiento global no es la tierra, estúpido, eres tú. El capitalismo escupe polución mientras la pasta llueve gracias al CO2. Nuestra tierra, estúpido, eres tú. No tenemos un planeta B para cubrir el despilfarro insostenible. La sociedad tiene que despertar para evitar el suicidio. Autor malagueño, el Canca, nos muestra esta positiva La Calma. Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes, que jamás nos falte nuestra gente. Ojalá se nos pase la vida como un raro y precioso suspiro. Ojalá que la penas te digan que se van, que no pueden contigo. Ojalá que se cuenten por miles las caricias que empapen tu alma. Ojalá que por fin fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Ojalá que nos dé por cuidarnos. Ojalá que nos dure esta tierra. Ojalá no mal compren tus manos. Ojalá no nos vendan más mierda. Que los años no nos cambien tanto. Que los buenos se lleven la palma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Silvana Estrada presenta Dime, una canción incluida en su nuevo disco Vendrán suaves lluvias, otra preciosa canción de desamor. Dime si te vas o si te quedas, dime si es de veras esta vez. Vamos a hacer ahora falsos simulacros en la piel. ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer? ¿Qué manera tan desoladora de querer? ¿Cómo puede ser tu amor a medias, píldora y enfermedad? Quiero olvidar que yo cantante de la mexicana y moscoa chilena residente en México, Mon Laferte, que presentó un disco llamado Femme Fatale, cheo de sonoridades jazzis, como vemos en esta versión de Mon Homme, una canción francesa de 1920 compuesta por Maurice Yvain, con la letra de Jeremy Jermet y Jacques Charles. Cumplen 35 años y anuncian xira para celebrarlo para o próximo ano. E nos o celebramos escoitando, como non, Mi Vida Rosa. Demostraste. Extremities publica un single de 7 pulgadas para celebrar 40 años na música, unha nova versión de Through the Flowers e a primeira versión da súa última grabación Sweet Sister Sorrow, que é a que estamos escoitando. Deus ou calquera outra superstición tanto me dá, pero esta mio Cristo Piange Diamanti pareceme case celestial. Temos que celebrar que alguén que anda polos ceos do espectáculo de masas vaise a traernos música tan fermosa. Por certo, non sei o que din ni o que quere decir, pero non pode importarme menos. Se l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al fianco, ma quando non riuscire ad elevarsi sei tu, sei tu. Imperfetti agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente preferito. Quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine. Mio Cristo piange di amare, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so come il lato nascosto della luna. Una volta svelato so che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità graziosa, la grazia è Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. Ya que estamos con mainstream, me gustaría poneros un tema del álbum SS Honey Alternative, del músico británico Blood Orange. Imos a escuchar The Feel, con las colaboraciones de The Durruti Cullum, Tariq El Sabir, Caroline Poracek y Daniel César. Thank you. cuándo te voy a volver a ver, de Monte da Pena e Laura la Montaña, unha colaboración inédita que une dúas voces únicas do panorama galego actual baixo o selo de Ponte Caldelas Ernie Records. Que todo lo bueno se vuelva a vivir, que todos los meses siempre fueran así. Cuando te volveré a ver, ¿Qué me dices de olvidarse de desaparecer? Si ahora quiero pensar que tú vas a volver. Cuando te volveré a ver. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. Me vale ya con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real, y hay tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. En cada paso que doy falta vuelo en todo amor. Sin ti ya no hay razón. El tiempo pasa y pasa solo. Todo encaja, te buscaron. Componente inspiración, contigo tira en sueños. Realizar contigo solo. Recuerdos muy nítidos, o allá fuera siendo. Ahora solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. Me vale ya con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real. Y tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. No me esquezas cuando marches. Ya son muchas soledades. No me esquezas cuando marches. Ya son muchas soledades. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. Me vale ya con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real y tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. Patricia Brennan é unha compositora e vibrafonista e marimbista de Nova York que anuncia disco Of the Near and Far con dúas pezas das que imos escoitar esta Antlia. Thank you. O novo proxecto do produtor Barzo, chamado Griot, é unha fusión do nu disco Afrobeat e House. Imos a escoitar esta colaboración con Pat Cala titulada Touché Coulé. Funk Essentials presenta esta Never Give Up, que é o que pensamos facer. De feito, a semana que ven imos a celebrar os 5 anos deste programa. A ver que se nos ocurre. Mentres, ratiñas, disfrutade. Thank you. changing time.